es poner fe, saber que tus ángeles te van a rodear, saber que cuando uno resuelve las cosas desde el humor, las resuelve perfectamente bien. Hay quienes hayan leído El Secreto, el libro El Secreto, y quienes hayan leído tantos libros de fe y de cambio de actitud y de autovaloración, de autoestima, habrán escuchado miles de casos donde personas con enfermedades terminales. En El Secreto justamente hablaba de dos personas que habían decidido, creo que los dos son del secreto, sí, habían decidido sanar su vida y que lo habían decidido a través del humor. Una mujer que estaba con un problema de cáncer, que estaba muy enferma, se dedicó todo su día y sus días a ver películas que la hacían reír. Películas de cuando ella era chica y se reía, y películas cómicas de cualquier tipo. Ella se pasaba horas riéndose, estimulando la risa. Se reía con facilidad y estaba plena. Y remitió su cáncer, obviamente haciendo la quimioterapia, obviamente yendo al médico, obviamente haciendo lo que tenía que hacer. Pero ella de sí puso ese cambio, ese mensaje distinto de su cerebro a sus células, de que estaba todo bien y de que podía sonreír y reírse a pesar de, reírse de su situación. Yo siempre le digo a quienes se acercan a mi vida, y así traté de durante muchos años enseñarle a mi hijo y a mis sobrinos, que desde la risa y desde el humor uno puede cambiar situaciones. Cuando uno puede reírse de situaciones angustiantes, por ejemplo, estoy gordo o me veo feo o me veo no me gusta como estoy, y si soy yo el primero que pone un tinte de risa y de sonrisa a esa situación, van a ver cómo evito la agresión de los otros, evito que el otro se ponga en juzgarme cuando empieza a sentirse que yo mismo me río de mis dificultades. Cuando me tomo a risa una traba, y pido ayuda, y le pido a los ángeles que me den una mano para salir de este problema, y le pido ayuda a la gente. Si lo hago con humor, no es lo mismo que si lo hago en un estado de dolor y de angustia. Si tenemos dolor en nuestro cuerpo, en nuestra cabeza, en nuestra alma, y estamos con humor, es distinto, con alegría es distinto, así estamos pensando todo el tiempo en esa situación. Cuando vivís con alegría, cambiás la actitud frente a los demás. Y cuando vivís con alegría, sos bien recibido en todos lados. Por eso a veces la soledad o a veces la tristeza es como rechazado por el otro. Es como que los otros se sienten con ese reflejo de no sé si te voy a poder ayudar. Acá en el capítulo 22 del libro Ángeles a tu alrededor, precisamente yo hablaba de este tema, vivir con alegría. Leía unas palabras de la madre Teresa Calcuta que dice: el que tiene a Dios en su corazón desborda de alegría. La tristeza, el abatimiento conducen a la pereza y al desgano. Nuestra alegría es el mejor modo de predicar el cristianismo. Y empieza el capítulo diciendo: la alegría se siente en el alma. Es una muestra clara de fe. Quien la tiene, como dice la Beata Madre Teresa, tiene a Dios en su corazón, desborda de alegría. La tristeza, la amargura, es falta de luz en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos. Permanecer alegres nos alarga la vida. Aquellas personas que sienten y transmiten alegría alejan las enfermedades. La alegría depende de cada uno de nosotros. Aquellos que son alegres, aún en los momentos difíciles, logran permanecer así. El peor error que podemos cometer es pensar que nuestra alegría depende de otros, que podemos conseguirla afuera, en algún lugar, en algún momento, estando con alguien, junto a alguien. No es así. La alegría está dentro de nosotros. Rabindranath Tagore decía: buscas la alegría en torno a ti y en el mundo. ¿No sabes que solo nace del fondo de tu corazón? Podemos cambiar ahora mismo nuestra tristeza por alegría. El sonreír cambia la expresión de la cara y también hace que el cerebro produzca endorfinas que reducen el dolor físico y emocional y proveen de una sensación de bienestar. Si comenzamos por sonreír, estaremos mostrando nuestra voluntad de dar paso a la alegría y a la risa. Existen tratados sobre el poder benéfico de la risa. Libera el estrés, las tensiones, supera la angustia. Cuando nos reímos, nos liberamos. Es un hecho probado que además de producir bienestar a nivel espiritual, psicológico y social, la risa tiene una profunda relación con los estados fisiológicos del organismo. Al reír, experimentamos una fuerza que nos ayuda a combatir todo tipo de enfermedades y a favorecer la longevidad. Sobre el buen humor y la alegría han trabajado y escrito científicos, médicos, psiquiatras, filósofos, etc., de las más variadas especialidades. Todos ellos han coincidido en que la alegría y su mayor expresión, la risa, han modificado la vida y la salud de muchas personas. Había sido estudiado con profundidad por hombres y nombres tan relevantes como Henry Bergson, que fue premio Nobel en 1972, Sigmund Freud, y entre otros Norman Cousin, quien en 1979 llamó por primera vez la atención de la comunidad científica internacional sobre sus extraordinarias posibilidades terapéuticas. En su libro Anatomía de una enfermedad, describe los efectos que tuvo la risa en la curación de su espondilitis anquilosante. Partiendo de la base que las emociones negativas, tales como la ira, la ansiedad, el estrés, pueden elevar el ritmo cardíaco y la presión sanguínea hasta un nivel letal, afectan en forma negativa a la salud humana. Cousin pensó que lo contrario debía suceder, que las emociones positivas tendrían un efecto positivo, tales como la felicidad y el amor, aunque había sido poco estudiado. Norman Cousin se negó a aceptar el triste pronóstico que había sobre su salud y decidió hacerse cargo de su propio tratamiento. Había concurrido a una conferencia sobre las terribles consecuencias que las emociones negativas tienen sobre el organismo. Supuso entonces que las emociones positivas podrían restaurar el equilibrio y ayudar a su recuperación. Poseía un poderoso deseo de vivir y se resolvió a potenciarlo utilizando la alegría. Consiguió películas divertidas, observó que la risa era un poderoso analgésico. 10 minutos de risa equivalían a 2 horas de sueño sin dolor. Esto se vio reflejado en la mejoría en las pruebas médicas. El deseo de vivir es uno de los efectos terapéuticos más importantes del humor. En la medicina debe contarse con él. Si una persona padece una enfermedad simple, si dice desde el principio que se va a morir, lo hará. En cambio, un paciente con una enfermedad terminal y la persona opina de otra forma y cree que no va a morir, tiene grandes posibilidades de sobrevivir. En la actualidad, Cousin está considerado como el verdadero faro de la medicina de la risa. Aunque la risa no puede curar el dolor, puede facilitar una verdadera liberación del mismo. Lo mejor de todo, quizás sea el hecho de que la investigación médica haya descubierto que un buen ataque de risa es capaz de activar la liberación de las endorfinas y las encefalinas comúnmente descritas como los agentes supresores del dolor del organismo humano. Vivir con alegría, cambiar el modo de ver y vivenciar los conflictos, las dificultades y las enfermedades te llevará a la salud física, mental y espiritual. Al reírnos, nos desconectamos y nos desinhibimos. Y si somos capaces de reírnos de nosotros mismos, fortaleceremos nuestra autoestima, porque somos capaces de manejar el sentido del ridículo, porque en el capítulo 3 lo menciona Santo Tomás Moro cuando dice: felices los que saben reírse de sí mismos, porque nunca terminarán de divertirse. Bueno, como ya tengo que ir a los mensajes, el capítulo es largo, pero dice: el buen humor nos permite también tomar una distancia sana de nuestros problemas, lo que nos ayuda a considerar nuestras alternativas, ya que observamos la realidad bajo una nueva perspectiva. La risa, además de estar declarada como la contrapartida de estados emocionalmente negativos como la depresión y la ansiedad, sirve como mecanismo de expresión, ya que a través de ella se puede exteriorizar sentimientos. Su papel en situaciones difíciles también es importante. El psicólogo Herbert Lefkure es quien se ha encargado de mostrar que la risa y el buen humor modulan la respuesta frente a la adversidad, influyendo positivamente ante situaciones emocionalmente dolorosas. Los ángeles traen a nuestra vida alegría porque nos ayudan a sentirnos queridos y protegidos por Dios. Elevan nuestro pensamiento por sobre lo cotidiano y nos muestran los problemas desde otro lugar. Así que mi consejo es que hoy te dediques el día a este ángel de la alegría. No te enganches con los conflictos cotidianos. Tómate un día un spa de luz y busca reírte. Mira, en la televisión tiene que haber algún programa que te haga reír. Y si no lo hay, entra y tenés internet y te gusta, entra en YouTube y busca cosas viejas. Buscate a Nini Marshall, que con su sencillez y con su catita te hacía matar de risa. O busca a Marrone. Busca alegría sana. Busca lo que te haga reír. Empezá decidiendo darte una dosis diaria de alegría. Porque la alegría combate el veneno. El veneno que socialmente nos estamos metiendo todos en el alma. Basta, basta de estar todo el tiempo enojados con la vida, enojados con las situaciones, enojados los unos con los otros. Que el ángel de la alegría descienda hoy sobre esta queridísima patria, sobre esta Argentina que se merece un destino de luz, de alegría, de trabajo, de fortaleza, un trabajo espiritual, emocional y físico para nuestro país. Así que vamos, sin dudarlo, a recibir hoy el ángel de la alegría. Procúrate la voz. Primero encontrala en tu corazón. Si no podés, si crees que estás desconectada a tu cabeza, a tu corazón, hacé lo que te digo. Compartí, lee, hacé cosas que te hagan reír. Mira una serie divertida. Y si no, si no sabes qué poner, todos los televisores tienen el Cartoon Network. Ponete a Tom y Jerry y vas a ver cómo te reís. Porque lo esencial son las cosas simples y sencillas de la vida las que nos hacen reír. Sonreír. Así que va el ángel de la alegría a tu casa, a tu trabajo y a donde te toque estar para que en este momento te saque una sonrisa y puedas seguir adelante. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos a Campana para saludar a Flavia y para ella va el ángel de la confianza. Y aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Vamos a Barcelona para Sixto, Lucio y Lorena. Y para ellos viene el ángel del conocimiento. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Para Patricia, que nos pidió especialmente este mensaje, me lo dejó pedido el otro día, va el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Para Lucy de Pilar, el ángel del encuentro. Y aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará. No te detengas. Estaré contigo. Mariela de Saavedra, el arcángel Rafael. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Para Jorge, el ángel de la templanza. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegido. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Virginia de Castelar, el arcángel Rafael. Y aquí estoy, sí, lo lograrás. Estás en lo cierto, el amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Para María Esther, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Para Liliana de Padua y su familia, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Romina de Belgrano, el ángel de la misericordia. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé plena. Para Cristian, el arcángel Gabriel. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala. Vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Daniel de Flores, el ángel de la comunicación. Aquí estoy. Acepta la propuesta. Vienen tiempos de cosecha y podrás renovar tus amistades y reencontrar lo que temías haber perdido. Para Ana de Moreno, el ángel de la misericordia. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue lento, pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Para Susi, que le mando un beso muy, pero muy grande, el arcángel Metatrón. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios, pronto serán una realidad. Para Julieta, la hija de Susi, va el ángel de la alegría, el del programa de hoy. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Y para todos los que van a escuchar el programa después a través de Facebook o a través de la página, va este ángel que es el de la sabiduría. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Si querés pedirme ser amiga en Facebook, Cristina del Solar, y allí yo te habilito. Y si no, la página es www.cristinadelsolar.com.ar. Aquí estamos. Todos los martes y todos los jueves, Dios mediante, después de la doctora Elba Garber. Estamos de las 11:30 hasta las 12. Y el teléfono de la producción es 4-789-9014. Y mi mail personal es cristinadelsolar@fibertel.com.ar. Tenés muchas maneras de conectarte conmigo, menos por teléfono, porque es imposible para mí, pero sí a través de todos estos medios. Les mando un beso enorme, que tengan un feliz Día de la Patria, pero también les deseo que tengan un feliz y alegre día, una vida llena de alegría. Los quiero a todos con una hermosa sonrisa en la cara, sintiendo y sabiendo que son hijos de Dios. Y los ángeles están allí. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Salud crecerá y cualquiera podrá.